La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Rodríguez Larreta plantó al presidente por la coparticipación, pero se reunirá con él por el coronavirus. El encuentro sucede tras la negativa del jefe de gobierno porteño de asistir a la convocatoria de Guzmán y Guado de Pedro para negociar los fondos para la Policía Federal. Informaron 13.790 nuevos casos y 151 muertes en 24 horas. Desde octubre no se registraban cifras similares. En el AMBA acumuló más de 6.800 positivos. El total de contagios históricos en el país es de 1.662.730. Yanina Maradona explicó por qué decidieron no extender el velatorio de Diego. Era insostenible, dijo. La hija del 10 publicó un extenso comunicado para contar el detrás de escena de la organización en Casa Rosada. A más de un mes de la muerte de Diego Maradona, su hija Yanina explicó en redes sociales por qué decidieron no extender el velatorio en la Casa Rosada y apuntó hacia quienes las criticaron por eso. Atrás de un ídolo hay una familia y eso es lo que a varios les cuesta aceptar, aseguró. Me encanta que me juzguen si tienen fundamentos. Me gusta leer distintas opiniones. Rescato el amor con el que me escriben y abrazo el rencor que deben tener quienes escriben en una red social solo para desplegar su veneno. Si les sirve, bienvenido. A mí eso no me llega. Estoy curtida, expresó en su cuenta de Twitter al inicio de su descargo. Luego relató lo que ocurrió el 25 de noviembre en el velatorio de Maradona. Yo particularmente no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que papá se lo merecía y fuimos. Él llegó más tarde porque tardaron en la autopsia. Pidieron que lo llevemos a un lugar para que la gente pueda pasar y se despida. Pasaron muchas personas, algunos transmitían su dolor y otros estaban totalmente ebrios. Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos. Le gritaban cosas que realmente te emocionaban. Hubo un chico que tocó el himno con la armónica y fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver su emoción en la despedida de su abuelo fue un montón. El Malbrán confirmó la presencia de la cepa de Río de Janeiro. Los expertos aseguran que la mutación, presente desde octubre en Brasil, por ahora no es más infecciosa ni más letal que la original. Mar del Plata, murió una nena de 11 años al caer de un sexto piso de un edificio. Ocurrió en una torre ubicada en la avenida Colón al 1800, en el centro de la ciudad balnearia. El trágico accidente se produjo cerca de las 19, cuando la víctima, Catalina Paz Monzani, se encontraba sola en un departamento de la mencionada torre de 12 pisos, ya que su madre había salido a realizar unas compras y por motivos que todavía son investigados, se cayó hacia un patio interno del primer piso. Según trascendió, al momento de la tragedia, la menor estaba sola porque su madre había salido con una amiga. Los familiares de la víctima revelaron que en medio de una crisis nerviosa, que era habitual que la niña se quedara en el departamento si su madre debía hacer trámites o tenía algún tipo de actividad, de que no le tomara mucho tiempo. Al parecer, cuando la madre de la menor volvió, no la encontró dentro del departamento, en el que no había signos de violencia, pero al asomarse por una ventana que da a un patio interno del primer piso, la observó tendida en el piso. Consultados por los investigadores, los vecinos del edificio aseguraron que ellos no escucharon ningún tipo de ruido en el lugar, algo por lo cual se sospecha que la muerte de la nena sucedió en forma instantánea por el violento impacto de la caída. Natalia Oreiro defendió la Sputnik 5. Si hay que vacunarse, me doy la rusa sin dudarlo. En diálogo con Jay Mamón, se mostró muy confiada sobre la efectividad de las dosis creadas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya. El campo hará un paro con cese de comercialización de todos los granos a partir del lunes, en reclamo a la decisión del gobierno de suspender las exportaciones de maíz. Tres de las cuatro entidades de la mesa de enlace, la Sociedad Rural, CRA y FAA, decidieron realizar una medida de fuerza la semana que viene durante tres días. Coninagro no adherirá a la protesta. Javier Mascherano se suma a la selección argentina a dos meses de su retiro del fútbol. ¿Qué función cumplirá? El exfutbolista trabajará en un área de metodología y desarrollo que será presentada en las próximas semanas. Una por una las nuevas medidas en las provincias, toques sanitarios, cambios de fase y más controles. Preocupación en las administraciones por el aumento de casos de COVID-19. Buscan contener el brote. Prepagas, las empresas advierten sobre un posible avance del gobierno en el sistema. El referente de las compañías del sector, Claudio Velo Copit, habló de la potencial reforma en el sistema de salud y criticó al gobierno por la suspensión del aumento en el servicio. La ocasión que vio Cristina para estatizar la salud es la próxima batalla. Hacer quebrar y luego quedarse con las prepagas de salud en medio de la pandemia es el nuevo sueño de la vice. ¿Sería viable? Las diferencias con lo sucedido con las AFJPs. Cuando Cristina Kirchner incluyó la necesidad de reformar el sistema de salud en su última intervención pública en La Plata, algunos no le prestaron atención, pues quedaron fascinados con otra de sus ocurrencias: la invitación a ministros y secretarios de Alberto a buscarse otro trabajo para el que puedan estar más capacitados. Pero no fue el caso de las empresas de salud ni de los sindicatos, que tomaron debida nota de su argumento sobre los costos que genera la descoordinación entre el sistema público, las prepagas y las obras sociales. Los gremios, temiendo la reforma imaginada pudiera afectar su tajada en dichos costos a través de las mencionadas obras sociales, que están una vez más en la quiebra por la baja de aportes, la mala administración y la corrupción endémica, y esperan una vez más que el fisco las rescate. Canosa apuntó contra la asignación familiar por prenatal. Primero cobrás, después lo matás. La periodista generó una gran controversia en Twitter por su interpretación del subsidio y no tardaron en salir a cuestionarla. Viviana Canosa volvió a generar polémica al opinar sobre la legalización del aborto. Desde hace tiempo que la conductora es una ferviente militante del grupo autodenominado Provida y participa en las manifestaciones celestes. Este lunes no fue la excepción a la regla, y la periodista quedó en el ojo de la tormenta por la interpretación que hizo de un subsidio estatal. En su cuenta de Twitter compartió una captura de la web del ANSES donde se informaba acerca del cobro de la asignación familiar por prenatal, una ayuda económica mensual que se brinda durante los meses de gestación hasta el mes en el que se produzca el nacimiento o la interrupción del embarazo. Sin filtro, Canosa opinó. Sin palabras, primero cobrás, después lo matás. Fíjate. Conoció a una chica con discapacidad en una app de citas, fue a su casa y la violó. La fiscal consideró la situación de la víctima como agravante. El acusado fue detenido este lunes cuando llegaba a su trabajo. Pidieron allanar la comisaría a la que fueron Carolina Píparo y su marido después del choque. El abogado de uno de los motociclistas atropellados busca que se preserven rastros genéticos del matrimonio. Los policías que los recibieron afirmaron haberlos visto vomitar y con un fuerte olor a alcohol. Denuncian que hace 11 meses no hay agua en la Villa 20 de la ciudad de Buenos Aires. El servicio se cortó definitivamente en abril y afecta a 2.000 familias. El gobierno porteño indicó a tn.com.ar que se debe a una baja presión en la red y afirmó que hay obras de infraestructura en marcha. Waldo Wolf pidió que Victoria Donda aclare en el Congreso la denuncia de su empleada doméstica. Adelantaron que continuarán las acciones legales. A la funcionaria la acusan de ofrecer un cargo en el INADI para compensar una falta de aportes patronales. Golian advirtió que en un lapso corto podría haber tensión en el sistema sanitario. Explicó que desde el 25 de diciembre aumentaron los llamados a la línea telefónica para personas con síntomas de la enfermedad. Luisiana Lopilato tomó una decisión tras un problema de salud de su mamá. A días de estrenar su primera obra de streaming, la actriz reveló una situación familiar que hasta el momento permanecía en la intimidad. Desde que comenzó la cuarentena, Luisiana Lopilato se mostró más activa que nunca en las redes sociales, con divertidos vivos de Instagram junto a su esposo Michel Bublé y recetas de cocina para entretener a sus fans. La actriz ha demostrado que la pandemia no hizo más que unirlos, ni hablar de su familia en Argentina, con la que desde siempre cosecha un vínculo entrañable. Y a pesar de la distancia, la cercanía es notable. Si bien la comunicación con ellos vía FaceTime y Zoom es permanente, un inesperado episodio familiar hizo que Lopilato tomara una decisión. En plena pandemia, su mamá Beatriz sufrió complicaciones en su salud y la mamá de Noah, Elías y Vida, no dudó en alojarla en su casa junto a Eduardo, su papá, y su hermano Darío. Como a todas las familias, nos tocó atravesar esta pandemia con todo lo que eso significa. Por un temita de salud de mi mamá, decidimos que ella y mi papá se vinieran a Canadá hace unos meses. Y como Darío estaba al cuidado de ella, también vino. Así que hace varios meses que estamos juntos. Con días buenos y otros no tanto, la vamos llevando porque esta incertidumbre nos afecta a todos. Confesaba Luisana a Clarín a días de estrenar su primera obra teatral por streaming con Darío. La AFIP dio un paso más en la devolución de impuestos por la compra de dólares. Puso en línea el formulario para que los que adquirieron divisas en los últimos 4 meses de 2020 soliciten el reintegro del adelanto de ganancias. en los próximos días, habilitará la carga de los montos para los que no están alcanzados por ese gravamen. Varios países adaptan nuevas estrategias de vacunación ante la escasez mundial de dosis. Reino Unido cambió sus pautas para que la segunda inyección pueda ser aplicada hasta 12 semanas después de la primera. Alemania y Bélgica también evalúan extender ese plazo hasta los 42 días. Murió Tanya Roberts, la ex chica Bond, tenía 65 años y una larga trayectoria que se potenció en la década del 80. Su último trabajo conocido fue en That's 70's Show. Crecen las presiones del kirchnerismo al presidente para que indulte a detenidos por corrupción. Vudú, Zaffaroni, Sala y Bonafini reclamaron la libertad de los que consideran que son presos políticos. El mandatario, que habló de meter mano en la justicia, negó que vaya a impulsar amnistías. El caso Vudú encendió las alarmas en otros presos y procesados K. La ratificación de la condena que hizo la Corte Suprema preocupa. Dirigentes y exfuncionarios kirchneristas insisten con la persecución política o con el lawfare hacia varios investigados y condenados por hechos de corrupción. La chica que encontraron después de 10 años no había desaparecido. Huyó de la explotación sexual en su casa. El fiscal aclaró que escapó por sus propios medios por el calvario al que fue sometida durante años. Hay 3 imputados. Murió el periodista Horacio de Dios. Estaba internado desde hacía unos días en la Trinidad de Palermo. Tenía 90 años. Con más de 6 décadas de trayectoria en los medios, desde hacía unos días se encontraba internado en la Trinidad de Palermo y su salud se había complicado. La noticia la confirmó a TN su hijo. Por ahora no habrá restricciones en la costa. Profundizan las medidas de prevención. Axel Kicillof estuvo reunido con intendentes. Analizaron la situación sanitaria en medio de la temporada de verano. El gobernador Axel Kicillof confirmó este martes que por el momento no habrá medidas restrictivas para evitar la circulación de personas en la costa atlántica, región en la que en los últimos días se registraron fiestas clandestinas y grandes aglomeraciones de personas en las playas. La falta de cuidados sanitarios coincide con el fuerte incremento de casos que se registra en la provincia de Buenos Aires. Queremos evitar tomar medidas que afecten el trabajo y la producción. A su vez, necesitamos resguardar el descanso tan necesario, pero no queremos que, por aquellos que no se cuidan, tengamos que tomar alguna determinación. No es una amenaza, sino cuidar la salud y la vida. Vamos a abrir todo lo que se pueda para cuidar la economía, aseguró el mandatario provincial. El gobernador y los intendentes coincidieron en la necesidad de profundizar en las medidas de prevención y pedir más responsabilidad social. Boca repudió los comentarios xenófobos de Costa Febre contra Villa. El club emitió un comunicado criticando la actitud discriminatoria del periodista partidario. Identificaron los cuerpos de las 2 mujeres que encontraron al costado de la autopista Ezeiza Cañuelas. Las víctimas son María Emilia Barrios y Analía del Rosario Barbosa Martínez. Los investigadores intentan determinar las causas de las muertes. Paul McCartney se comunica con George Harrison a través de un árbol. El músico contó que el espíritu de su compañero de los Beatles está en un abeto que le regaló. McCartney terminó el 2020 con la salida de McCartney 3, un álbum que el ex integrante de los Beatles grabó en plena pandemia en su estudio hogareño. El músico se encargó de tocar todos los instrumentos. El disco llegó al puesto número 1 en el Reino Unido, lugar al que había accedido por última vez en 1989 con su disco Flowers in the Dirt. Solo quiero decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un gran agradecimiento a todos los que ayudaron a llevar mi disco al número 1 en las listas de álbumes, contó Paul en sus redes sociales al dar a conocer la noticia. Leyendas de empresas y de empresarios famosos. La historia de una de las golosinas más deliciosas y típicamente argentinas tiene, irónicamente, un origen lejano. El secreto se encuentra en una antigua receta griega que llegó al país por casualidad, cuando en 1937 un joven llamado Miguel, padre del actual presidente de la compañía, abandona su Grecia natal para afincarse temporariamente en Varsovia, Polonia. Allí aprende el maravilloso arte de la industria golosinera, que traería consigo a Buenos Aires en 1939 tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una vez establecido en el país, comienza a elaborar artesanalmente una receta a base de pasta de maní, muy común en su tierra natal, y materia prima del famoso mantecol. En 1941 se afinca en el barrio de Floresta y desde allí arranca su actividad. En 1949, siempre bajo la razón social, la greco-argentina, el golosinero puede finalmente adquirir un inmueble propio para establecer su industria en crecimiento. Entre los años 1947 y 1955, continuaron llegando al país otros miembros de la familia para hacer crecer y progresar a la empresa familiar, nunca olvidando que la materia prima de excelencia y el toque artesanal eran las claves de la calidad y el éxito de sus productos. En esos años, la empresa cambia de firma y nace otra empresa como una SRL. La empresa crecía y también creció una necesidad, la de elaborar materia prima propia. Por esto, se afincan en la provincia de Córdoba, lugar ideal para la siembra y el cultivo de maní. En 1956 adquiere el inmueble perteneciente hasta ese momento a la ex cervecería Río Segundo y de esa manera afianza y garantiza la obtención del maní en cantidad y calidad. El 19 de octubre de 1962 adquiere un nuevo predio en Buenos Aires para construir una planta acorde con los requerimientos más exigentes de la actividad. 6 años después, ya en 1968, la empresa se conforma como sociedad anónima y toma razón social, Georgalos Hermanos SAIC, Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Agropecuaria, porque es de ella de quien estamos hablando. A partir de entonces, comienza una larga etapa de crecimiento y creatividad. Se comienzan a elaborar nuevos productos, sumando más y más productos al mercado golosinero, como alfajores, chocolates y caramelos, siempre con gran éxito. El secreto de Georgalos combina trabajo artesanal y buenas materias primas, creatividad y muy buen gusto. Esto fue Leyendas de Empresas y Empresarios Famosos. Mi nombre es Néstor Cabrera. Muchas gracias. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Parrilli aseguró que el Frente de Todos podría impulsar una nueva ley de medios. El senador kirchnerista apuntó contra la gestión de Macri por haber derogado parte de la iniciativa anterior y volvió a criticar a Clarín y La Nación por utilizar el periodismo para defender sus intereses económicos. Apple trabaja en dos celulares plegables que no llegarían antes de 2022. Podrían venir en dos opciones, uno plegable en sentido vertical y otro que se abra hacia los costados, con dos pantallas unidas por una bisagra. Procrear. Este miércoles se sortean viviendas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis y Misiones. Para las cuotas se comenzará a usar el coeficiente hogar basado en la evolución de salarios, en reemplazo del sistema UBA calculado por inflación. Bolsonaro sin filtro. Brasil está quebrado y yo no consigo hacer nada, es lo que dijo el presidente. El presidente brasileño culpó al coronavirus y a los medios de comunicación por la crisis económica. Windows 10, los primeros detalles del lifting que prepara Microsoft. La compañía estadounidense prepara mejoras visuales para su emblemático sistema operativo. Elton John llega un nuevo documental con imágenes inéditas. Según publicó la prensa inglesa, antes de fin de año se conocería un nuevo trabajo sobre la carrera del artista inglés. ¿Cómo saber si un negocio está cerrado por vacaciones? Hay varias alternativas para chequearlo a través de Internet. La crisis, después de tantos meses de inactividad, hizo que muchos negocios debieran cerrar definitivamente sus puertas. Otros, en cambio, por la alta demanda, tuvieron un año muy intenso de trabajo en los que aprovecharon al máximo las ventas. Pero con la llegada del verano, históricamente muchos comercios, en especial los más chicos o los de barrio, deciden tomarse unas semanas para descansar y bajar la persiana por un corto receso. Anteriormente uno se daba cuenta de que estaba cerrado porque pasaba por la puerta y había un cartelito señalando el periodo en el que iba a estar de vacaciones. Pero si algo nos dejó la virtualidad es chequear esto mismo de manera online. Por eso, si tenés que hacer una compra o un reclamo, existen varias alternativas para saber si efectivamente la tienda está disponible o si en realidad se tomó unas semanas de descanso. En octubre los salarios aumentaron 4,1% y le ganaron a la inflación. Acumularon una suba del 26,5% en los primeros 10 meses de 2020, y casi le empataron al costo de vida, que fue del 26,9% en ese periodo. Sin embargo, en un año perdieron más de 4 puntos porcentuales. Rocío Oliva se refirió al descargo de Dalma Maradona. Ella es de manejarse con amenazas. La panelista le advirtió a la hija de Diego Maradona que no le puede poner un bozal y le recriminó haberle prohibido la entrada al cementerio. Imparable, la soja superó los $500 en Chicago. El precio internacional de la oleaginosa sigue trepando este martes en el mercado de referencia internacional. Son los valores más altos en 6 años y se acercan al récord histórico de 2012. Biocombustibles mejoran el precio oficial en medio de una crisis del sector. El gobierno dispuso un aumento inicial del 59% hasta llegar a un incremento del 90,6% en mayo. La Secretaría de Energía aplicará un esquema paulatino de fijación de valores. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.